al director del IP372, Diego Medina. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Juan, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿qué estás viendo, siguiendo un poco lo de la marcha? Estábamos haciendo una ronda ahí con diferentes educandos por ahí en el pueblo, con lo que tiene que ver con la marcha universitaria a nivel nacional. No sé si estás pudiendo ver algo un poquito y si lo estás Sí, siguiendo. mira, estuve hojeando un poco el tema del, hoy en los diarios digitales esta mañana. Y sí, ayer también lo estoy siguiendo un poco por tele, cuando estoy en casa. También, sí, es importante esta manifestación, realmente es muy importante porque yo también soy un defensor de la, que creo que debe ser así, de la educación pública libre, gratuita, porque creo que eso marca el progreso, el futuro de un país, la educación libre. Eso es muy importante, por lo menos para mi forma de pensar es así. Sí, hace un rato hablábamos con un contador egresado de la universidad pública y él decía, bueno, justamente la posibilidad que puede tener el hijo de un obrero, de un laburante, como Exactamente. aquel pudiente, ¿no? De una familia que está ¿Sí? más acomodada y que larguen los dos de la Sí. misma línea, ¿no? Sí, en un país democrático creo que las igualdades deben ser para todos, no para algunos, pero que tiene la posibilidad económica de hecho, tiene la opción de elegir ir a una escuela, a una universidad o a una escuela pública o privada. Eso, por suerte, tenemos la opción de elegir, aunque las últimas décadas se ha bastardeado demasiado, diría yo, el tema de la calidad de la escuela pública, tanto en la escuela desde el primario hasta universitaria. Aunque a nivel universitario se da hecha por ya por esas palabras son no están bien porque los resultados que dan de la calidad científica y que da la facultad pública a nivel mundial se ha dado ya. Reconoce muchísima cantidad de premios, de descubrimiento, de investigación científica. Argentina es Cuatro premios muy buena, Nobel. aunque desgraciadamente como la fuga de cerebro siempre está ahí a la vuelta de la esquina. A vos te toca justamente estar en este momento conduciendo una escuela pública, que es el IPET, la escuela técnica, donde los chicos, bueno, que en definitiva hacen de que la escuela técnica, que debería haber una en cada pueblo, sostengo yo, también defensor de la escuela técnica, vos que venís de una escuela técnica, en definitiva, tiene por allí otra esencia, hablo de la escuela técnica particularmente, digo, en general la educación debe ser para todos, imagino, no pensar lo que escuchamos hace unos días de un diputado, un senador Sí, que no, dijo no, es que... algo que no, realmente fue una, es difícil de definir, llegar a una persona que está en el cargo que ocupa, más allá de su creencia política o lo que tenga, no puede decir eso. Creo que hay no, no tienen la, no, creo que la mayoría de la gente que está en esos cargos no tiene la dimensión de la responsabilidad que conlleva a donde están. Porque de llegar a las palabras que utilizó, me parece que como que Sí, embarrancó feo. les recordamos a la audiencia que lo que había dicho Venegas Lynch, Sí. un diputado de la Libertad de Avanza, que el hijo, el obrero, el dueño de un taller, si necesitaba a su hijo de 8 años que le ayude, bueno, se tenía que quedar ahí, tenía la libertad de no mandarlo a la escuela. Eso es lo que había dicho, ¿no? No, Para no es una contextualizar. cosa. Una burrada eso. Eso Sí, es una es bien, burrada. bien, sí, vos lo dijiste, una burrada grande como una casa, pero sí, no se toma dimensión de las cosas que dicen, viven en una, como que viven encerrados en sus realidades económicas totalmente ajenas al resto del país, me parece. Eso es una cosa. Ahora te pregunto porque he visto varias fotos en estos días de que ustedes ahí a nivel edilicio, la escuela, una escuela nueva, ¿no? Porque ¿cuánto tiene? ¿10 años tiene ya el edificio? Y sí, el edificio, sí, por ahí, sí. Bueno, Sí. hay aulas que se llueve, digo, ¿cómo está la Sí. situación? Porque también lo edilicio también cuenta, ¿no? No, ni hablar, que cuenta. El tema, mira, con el tema edilicio ya se empezó la tramitación, ¿no? Ahora hay una parte del gobierno, del ministerio, que es la de emergencias, edilicias, se llama, la repartición. Sí. Bueno, ya se empezó un trámite con eso también, porque el tema, te cuento otra cosa, nosotros no tenemos en este momento inspectora zonal. Nosotros pertenecemos a la zona, la zona 14, no tenemos inspectora. Entonces dependemos de la Inspección General de Córdoba directamente. Entonces para la semana pasada fue la otra, bueno, y se le ve a nuestra inspectora general, bueno, el problema que estamos teniendo, que realmente hay que darle curso urgente a eso, porque el deterioro que puede llevar, además el tema que era el tema de época de lluvia y la cantidad de lluvia que está cayendo últimamente es muy grande, el deterioro es rapidísimo, como tanto de los techos, de todo. Entonces, bueno, la tramitación ya está, ahora hay que esperar, como todo, burocracia. También igual yo ya empezamos con el tema, fue hecho el reclamo también a la municipalidad, que por los fondos o de MEP, para que hagan intervención, a ver cuál es, se puede buscar la solución, porque la solución hay que buscársela para que sea duradera, una solución duradera, no de para pasar el año. Claro. Ahora, entonces, te pregunto, ¿esto ya venía pasando? ¿Ahora se agudizó? Porque yo no encuentro vecino del pueblo con el que haya hablado y le haya filtrado agua en la casa, ¿no? Acá no entró, sino llenó agua en el estudio de televisión, entró en una habitación. O sea, los días, a montón de gente le entró, digo, pero al LIPET, ¿ya le venía pasando esto? ¿Ahora se agudizó? Sí, teníamos, desde el momento que se inauguró el edificio ya empezaron a ver algunas. Ya te voy a dónde viene la historia de estas goteras. Algunas. Después se hizo una reparación. Bueno, hace poco estaba Hernán como director. Bueno, que se ve que con el tiempo han vuelto. Y ahora cada vez más. Ahora han aparecido más goteras en diferentes partes de la escuela que antes no había. Y las que había tienen más intensidad. Y el tema es que ahora vos subís al techo y no hay una gota de agua. Igual si va hasta una semana después de goteando. Mira vos, está filtrada, como que hay un cielorraso. Entre los techos, sí, porque el techo acá es todo de loza, por arriba tiene una sobrecarga, entonces se ve que está entre estas dos. Claro. Ahí está todo metido. Pero bueno, es un todo, ahora viene la parte fea, que es la burocracia, que no sé, que en este tipo de casos tendría que ser algo más rápido, aceitado, y automáticamente ya generar la reparación, que o poner el envío de un ingeniero, quien sea. O hay que poner un techo de chapa. O hay que poner un sobretecho de chapa. Sí, la solución sería eso. El tema es por una cuestión de costo. Sí. No sé cómo se estarán manejando, porque te doy un ejemplo. Con el tema de la recarga de matafuego, hay que hacer toda una... Antes, aparte que ya este segundo año que no recibimos fondos de Nación, que son los de Nación, los transfiere a provincias, que son por Citrared, y después esos fondos se justifican ante el provincia, con la declaración jurada, con factura y todo eso, hay un sistema. El año pasado no recibimos nada, este año tampoco hemos recibido nada, y antes ponerle con el tema de conectar ese dinero, había una parte que se podía destinar a la recarga en matafuego. Como no recibimos nada, entonces lo tenemos que hacer pasar también por la provincia, y bueno, la respuesta que tuve de esa tramitación fue que, bueno, ya se me mandaron ayer, pues todo hay que mandar primero por correo la solicitud de lo que sea, ponerle matafuego o alguna otra cosa, después ellos te mandan por WhatsApp, se sigue la tramitación, hay que pasar los datos por WhatsApp, 2 días después me respondieron ese WhatsApp me mandaron un número de gestión que se había entrado a gestionar, y que después tenían que esto mismo se comunicaban con la municipalidad para que la municipalidad, de acuerdo a los fondos que tenga disponible y el tiempo y bla bla bla, si lo pueden hacer de acuerdo al dinero que corresponda, si tiene o no tiene, como diciendo, bueno, si no te lo da la municipalidad, arreglátela como pueda para darle en crío. Claro. Claro, los matafuegos están cargados, para resumir. Sí, hay que hacerle el mantenimiento por la fecha de vencimiento. Claro, claro. se hace todos los años. Pero Sí. eso lo hago siempre, y bueno, ya estamos en la fecha, y bueno, hay que empezar a abrir el paraguas, porque como sé que lleva tiempo y todo eso, bueno, pero ¿Y en plata cuánto ahí está. sería eso? No, no sé, porque en los presupuestos los tengo que pedir a último momento, porque si la actualización de los presupuestos, te piden presupuesto vigente, y después si llego a pasar otro, se llega a pasar otro presupuesto, no es válido. Sí, es toda una burocracia que no, que atrasa. Y demasiado, y no son cosas, no es que se me ocurre vamos a poner un techito afuera para que no entre el sol para estacionar los O sea, autos, no, tenés son cosas que que realmente son importantes. un presupuesto futuro hay que pedir, más o menos, ¿no? Sí, más Para o que. menos. Sí. Ahora, con eso, ¿cuántas aulas son las afectadas? Y a ver, te Las que digo, se si no me llueven. ocurre. Y deben ser 5 aulas que tienen Cinco problemas, aulas. una más que otra, ¿sí? Un tercio de la escuela tenés. Hay una que directamente no la estamos casi usando porque es mucha la cantidad que hay que todos los días. Encima con el problema que tenemos con el personal con los auxiliares, que solamente tenemos dos, imagínate, para la escuela que es grandísima, tenemos doble turno, los vamos repartiendo, las chicas de limpieza vienen ahora a las 10 de la mañana, 11, y a la tarde cuando terminan las actividades también se limpia todo. Y ya en el transcurso de esa, de toda la, de que se va a la tarde hasta hoy la mañana, ya está todo el aula, el piso todo mojado. Mirá, claro, el tema está Es en todo un que tema. sigue goteando porque el agua Sigue está dentro del goteando, techo. ¿sí? Sí. Sí, no, en los pasillos hay el hall que va al patio también, hay 5 o 6 goteras, tenemos 5 o 6 baldes, parecemos una. Eso fue una de las cosas que yo le comuniqué al inspector, es una escuela rancho, le voy a poner, porque parece un rancho, no por hacer algún tipo de discriminación, pero parece una escuela que fuera techo de paja y gotea cuando Claro, llueve. claro. No, Ahora, tenemos que. también hubo hace unos años, no sé si se solucionó o no, yo no lo seguí más al tema, había un problema con el agua corriente de la escuela también que tenía un gusto raro. ¿Eso se solucionó? Sí, eso fue porque el tanque que tenemos acá nosotros era el tanque arriba, como los tanques hecho con hormigón. Sí. El tanque, la torre que está acá en la escuela era todo en la parte superior era un tanque. Entonces, bueno, pues se ve que había algún problema de suciedad que habrá entrado, porque viste, esos tanques no son sellados. Claro. Y bueno, eso después ya se cambió todo y ahora tenemos tanque plástico Ah. con tapa, todo. Y eso fue lo que ocasionó que, bueno, que ninguna, que tenía el gusto. Pero no, se hicieron los análisis, todo. No había problema. A veces los tanques se le hace la limpieza todos los años antes de comenzar la escuela. Tuvimos unos días que no tuvimos, tenía un problema con el agua por un desperfecto eléctrico que no funcionaba como debía el automático. Entonces, bueno, para evitar todos esos problemas, o es más, cuando no había presión, entonces la municipalidad nos instaló un tanque abajo, que sirve como una cisterna, y otro tanque arriba. Entonces abajo tenemos una bomba que Que manda el eleva. agua potable al tanque de arriba, el que distribuye a toda la escuela. Claro. Entonces ahora no tenemos ese problema de quedarnos sin agua cuando hay poca presión. Siempre la cisterna está siempre llena. Claro. Tenemos esa reserva. Bueno, entonces, suerte entonces con la gestión. ¿Cuánto hace que hiciste todo ese pedido a la provincia? Y era no menos de 10 días. Ah, fue ahí nomás, apenas empezó Sí, el. igual ahora yo esta semana tengo reunión de vuelta con la inspección. Así que bueno, ahí vuelvo a. Estoy bastante molesto con eso, que Ahora, creo que es la pero única manera de que me digo. presten atención. Claro, pensando, digamos, en la urgencia de esto, que no se están pudiendo tener, vos me estás diciendo 5 aulas, que eran 6. Y sí tienen problemas con agua. Claro, el tema está en cuál sería la solución. Ahí, porque la otra, bueno, sería cuestión de echarle mano del municipio. Bueno, le iba a tocar el IPEDE, había escuchado yo el año pasado, no me acuerdo si lo dijo Sí. Matías o Javier quién, pero en definitiva. Me parece que le hace falta que porque no, para que no se venga abajo es un edificio de aquello, ¿no? Que siempre quisimos tener una escuela técnica y la tenemos que cuidar, ¿eh? Ni hablar del tema, aparte, bueno, imagínate que cualquier desperfecto ya a mayores es una consecuencia gravísima porque tenés que modificación de actividades, de montones de problemas, carrería, y aparte el problema de nunca, espero que nunca pase, de que pueda llegar a desprenderse un pedazo de mampostería o algo, que todavía Sí. estamos lejos de eso, pero si no lo es como una casa, si no lo arreglamos, no le damos mantenimiento, se viene abajo, Claro, estoy todo pensando edificio. también en el taller, que es un techo grande, ¿no? También. Sí, bueno, en el taller tenemos también una gotera Ah. que no hemos subido montones de veces arriba y nunca, no hay nada, no puedo subir ahora y nada, está seco completamente. No es que Claro. se acumuló agua o Sí, que sí. estaban tapados los desagües, no, eso está todo bien, pero el problema es ese que llueve y filtra, por algún lado entra agua y bueno, Sí. no hay forma de pararla, es así. Sí, va a haber que Pero bueno, escapar. espero que se solucione rápido. Mi compromiso es, bueno, es seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo, porque es la única manera que den resultado las cosas. Desgraciadamente somos una de las escuelas, las últimas escuelas del sur de la provincia, está todo lejos, siempre acá todo para lo que sea, infraestructura siempre se demora, todo eso. Entonces, bueno, la única forma de que estoy teniendo resultados, por suerte, es así, hacer un seguimiento semanal y preguntar, llamar, mandar Le correo, vamos a mandar hacer, le vamos a mensaje, hacer cómo llegar va esto, cómo va la, el otro. le vamos a hacer llegar la nota al ministro para que se mueva rápido también, como hicimos una vez con Graubac, con un auxiliar de del jardín de la Sargento también. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que se solucionó Sí, rapidito. teóricamente, bueno, ahora a partir de mayo van a salir a hacer unas visitas a todos los colegios técnicos del ministro, porque se está generando una propuesta para hacer una modificación en la carga horaria de la escuela técnica, Ah, mira vos, ¿cómo es eso? una reducción. Claro, porque los chicos tienen tanto el día en la escuela. Están todo el día en la escuela, y el problema que hay es que ese tenemos también, es que no solamente acá en área, en todas las escuelas técnicas, es la reducción de matrícula, con la cantidad, una que son 7 años, y después la carga horaria, que eso le limita a muchos de los chicos a hacer otra actividad, porque imagínate, entran a las 8 menos cuarto de la mañana, se van al mediodía, 13:30 están de vuelta en la escuela, y hay días que salen a las 6 de la tarde. Y bueno, es para el que hace fútbol, va folclore, o judo, hockey, es una No, complicación. sí, aparte despejar un poco la cabeza, ¿no? Y los Ahora, chicos necesitan su esparcimiento. sí. Es una. Entonces, bueno, ahora eso también se está hablando bastante. La última reunión que tuvimos con la inspectora general, que fue en Ucacha, en otro colegio técnico, también se habló de eso. Bueno, eso va a ser, que se está planteando eso. No sé si para. Se calcula que, bueno, se están estudiando para ver si ya a partir del año que viene se puede llegar a hacer un reacomodamiento horario para que los chicos tengan menos carga horaria en algunas materias específicas, Sí. no en las materias técnicas. Entonces, bueno, seguirían toda la carga de horaria de materias técnicas seguiría igual, solamente reducir en otras materias que no son netamente del título, del Claro. alcance de su título. Pero bueno, eso se verá. Y bueno, también ahora, bueno, también estamos viendo el tema. Ahora vamos a tratarlo en la próxima reunión ahora que tenemos una jornada de capacitación la semana que viene, que también se va a hablar. Y bueno, una de las bajadas que tuve de inspección de otros días en esta reunión fue el tema de las tareas, la logística. Ahora te pregunto este último ya y te agradezco, Diego Medina, director del IPET. No hace falta poner un comedor, digo, por dos cuestiones. Primero, yo quisiera medirle a un, no quiero pensar que se va caminando del IPET hasta nuestro barrio acá, barrio Chacarita o el 18 de Sí. enero o cualquier otro del pueblo, lo que debe demorar en traslado, ir y volver. Sí. Digo, el comedor, porque hace unos días hablaba con la directora de la Escuela Sarmiento, Alejo Ledesma, y decía, mirá, la ley dice que el chico tiene que permanecer en la escuela, algo Así por es. el estilo, hablando de una Sí. primaria, ¿no? Pero Sí, la otra es la que nuestra es igual. los chicos, no solamente el riesgo de salir y volver, que algunos no vuelven, sino que también los tenés ahí concentrados, comen, el que quiere llevarse su viandita se la lleva, se la calentamos con el microondas. Bueno, me contaba de su experiencia, digo, acá, porque siempre que se amagó, qué sé yo, el IPET solucionaría, el comedor solucionaría una gran parte de ese problema de irse y volver, teniendo en cuenta dónde está, ¿no? Está en Maggiolo. Sí. Mira, bueno, me sacaste, te lo, bueno, no, no, todavía no lo, no lo iba a comunicar, pero bueno, estaba ahí ya empezando a hacer las gestiones el Paicor. Para el tema del comedor del Paico, porque eso sería también una, como voy a decir, una ventaja para los chicos, primeramente, que está pensado en eso, y después también el tema de, bueno, de la carga horaria. Así que bueno, eso estoy, es bastante lo que hay que hacer, pero bueno, yo tengo ahora, bueno, eso lo hablé el otro día, lo estoy hablando personalmente con la inspectora, la inspectora general, con el tema de la creación del PAICOR, porque eso sí quedó en la nada, bueno, eso ya, la gente que estaba no está más, ahora sí que es todo, empezar todo de sí, cero. Se ha cambiado funcionario, sí. Sí, entonces, bueno, la idea es también, porque como te dijo la otra directora, del tema que los chicos, no sé, la jornada, es una jornada extendida, tendría que ser, y la ventaja del si logramos, que ella me apoya al 100%, y me dijo, es imposible para que tengamos el comedor, porque eso lo charlamos bastante, es claro, la reducción, una gran reducción horaria. Claro. Porque podríamos hacer, Achicás una hora, por mínimo. Un ejemplo, y los chicos, en vez de salir a las 6 menos 10, saldrían a las 4 de la tarde. Claro. Entonces, y los tenés acá, como decís vos, aparte se crea, generas otro vínculo, los profes también se pueden quedar. Lo que conlleva la mesa y la sobremesa, por más corta que sea, el vínculo, compartir un alimento, lo que sea, el vínculo que se crea es muy grande, no tanto entre ellos, con los profes, con los chicos, sino también entre ellos mismos. El tercer porque ahí en tiempo. La hora de comer, no es el tercer tiempo del rugby. Exactamente, no es el de quinto, el de cuarto, eso es igual, es a la hora de comer. Sí. Entonces está bueno eso. Así que bueno, eso ya estoy con eso, con la bien. Gestión, a ver, de iniciar eso. Así que bueno, ojalá que lo podamos tener lo antes posible. Y bueno, por suerte en eso mi inspectora me da el apoyo y me va a dar una mano, me dijo, en que se logre. Bien. Y bueno, esperemos que para el año que viene logremos el tema del PAICO, la reducción horaria de algunas materias específicas. Bueno. De a poco yo le planteé la situación, como decís vos, del tema de que tenemos los chicos que viven en la otra punta. No, y además sumarle el costo de los alimentos. Hoy en día sería un ahorro para la familia. Pero sí, por supuesto. Y de zapatillas. Sí, y de sí, porque tendríamos que ponerle la idea de hacer la leche como se da en la mañana, el almuerzo y la merienda también. Claro, sería completo. Antes que se retiren, hacer una merienda. Así que estaría un golazo, como si se media cancha, ojalá. Bueno, Diego, gracias por este contacto. Ojalá llegue rápida no, la solución para los techos del IPET. Sí, ¿eh? Ojalá. Fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Ahí lo tenemos, Diego Medina.